Hello. Hello. Sí. Sí, buenas noches, ¿es Sandra? ¿Eh? Sandra, ¿cómo estás? Disculpe, es Milko. ¿Se acuerda de mí? ¿Eh? Milko. Milko. Sí, el esposo de Andrea, ¿se acuerda? Sí. No, no, era solo para hacerle un comentario que ya... A mí no me cabe duda ahora de que sí, mi esposa estaba saliendo con su esposo. Ajá. Porque resulta que después ella estaba saliendo con un tal Felipe y ajá, yo vi una foto en la computadora y entonces ahora está viviendo con otro hombre. Ajá. Y bueno, ha hecho muchas cosas y hemos ido a corte y le han negado la orden de protección, le han negado todo porque, imagínense, no tiene caso. ¿Cómo usted sabe que vive con mi marido? ¿Que vive con quién? Que vive con Luis. No, le digo que ahora no me cabe duda de que ella estaba saliendo con su esposo. ¿Con mi esposo? Sí. Yo hablé con ella, la última vez que hablé con ella, me dijo que ella estaba en las cosas de la iglesia. Sí, claro. Pero... hace 18 días que yo hablé con ella y me dijo que estaba en las cosas de la iglesia. Ella se debía a su matrimonio, a su vida religiosa, a vender Avon, y que ella no estaba trabajando donde ella trabajaba. Ah. Y si ella de casualidad se está saliendo con mi marido, cualquier cosa, yo lo único que le voy a robar a usted es que me regale una fotografía. Ajá. Y que me diga dónde está con mi papá algún día, y yo se lo agradecería. Sí, sí, bueno. ¿Por qué? ¿Para por qué? Ajá. Como persona, agradecería una cosa así. Una, porque yo ya pronto voy a dar a luz. ¿Ok? Oh, tiene otra vez. Y entonces, yo no soy persona de nadie, y si yo te aporto mucho a la situación y la que alguien me puede colaborar las cosas, pues yo encantada, porque la verdad es que las cosas mejor las aclaro desde un principio para que después y compruebas, sí, que no que sea algo concreto. Sí, bueno, no estoy diciendo que ahora está saliendo con su esposo, sino que está viviendo con otro hombre. Y ella me sacó de la casa y ella estaba, a la semana estaba saliendo con uno, un tal Felipe, y ahora está con un Alfredo, porque yo sé estas cosas por otras vías, ¿me entiendes? Entonces ella está con mi niño y no quería que yo supiera dónde ella vivía, y era por eso. Y entonces... Pues mira, yo si cualquier cosa llega a saber, yo le agradecería que me lo dijera, porque yo con usted yo hablé y le dije la verdad. Bien. Porque la verdad, yo le voy a decir algo, yo ahorita estoy en Ohio, anoche llegué, ah. Y yo hablé con ella antes porque yo encontré muchas llamadas de ella en el teléfono de mi esposo. Ah, o sea que todavía está llamando. El teléfono de mi esposo, ella lo llama hasta las 2 de la mañana, y yo hablé con ella, yo le dije, ¿sabes qué? Ella no sabe que yo estoy embarazada. Ella no ni ha visto ni nada, pero yo le dije que no estoy rogando, por favor, porque yo sé que las personas a veces se miran críticas en dinero y hay otra forma de conseguirlo bien fácil. Y los hombres, usted sabe que un hombre cuando encuentra algo fácil y por 20 pesos, como le dije yo a ella, pues si te lo dan, si una cosa es barata, ¿quién no la quiere tener? Sí, claro. Y yo dije yo que como persona, como humano, en la vida hay que detenerse un poco con los hijos y que valorarse un poco más como persona. Uh-huh. No le estoy rogando, le digo, ni que me deje el marido, ni que le estoy rogando que me lo lleve, sino que dé la cara y que el día que llegue a suceder algo, que no se esconda detrás de las piedras como las culebras. Ah, entonces... Porque el hombre es hombre y busca. Allá ella sí quiere tener un acuerdo, como dice el puertorriqueño. Sí. Y si algo... A mí, en particular, tengo una educación diferente. Yo no necesito ni un hombre para que me mantenga. Yo tengo lo mío. Ella conoce la situación mía totalmente diferente. Así que yo no estoy con mi marido porque me mantengo, porque yo tengo lo mío. Me entiende, yo no vine a este país por papeles ni por nada, porque yo vine aquí en otra situación a estudiar y todo, y me quedé acá. No he venido ni he progresado por un hombre, y tampoco respeto mucho lo que es el matrimonio, y tengo un contexto totalmente diferente y sé cómo es la vida afuera. Así que las personas que se le hace fácil mantenerse, pues que Dios se los aproveche, porque Dios a mí me ha dado mucho atributos, y no me ha dado de todo, y soy muy bendecida. Gracias a eso nosotros tenemos negocio, que no es una gran cosa, porque somos unas personas que hacer peso por peso para vivir también. Sí. Entonces yo ella al principio la miré y la valoré mucho, pero ¿por qué no la quiero valorar? Y yo llegar otra vez, que está saliendo con mi esposo, porque mi esposo, yo estoy aquí en Ohio. A mí me gustaría tener por lo menos algo por qué comprobar. No debería ser el pasillo de la cuernuda, por lo menos eso. Pero otra cosa que le dijera, pues se nota que ella ha trabajado mucho en barro y que tiene gran experiencia. Y yo no soy persona de ni compito ni estoy a la par de nadie para competir con una mujer, porque Dios me dio tremendos atributos y un tremendo cerebro. Así que eso yo se lo dije a ella y se lo di a saber, pero también le dije, por favor, deja de estar llamando a mi marido, respeta un poco. Y me habló bien, al principio no me quería escuchar, y yo se lo digo, quiero que me escuchen y hable con ella. Dios me va a bendecir todo lo que ella hace, yo todo se regresa para atrás mismo. Ella es así, ella no quiere escuchar cuando uno la confronta y le dice la verdad, pero, y así me hace a mí, ella... No se preocupe, que así han llegado miles de mujeres a este país, y ahora el cuerpo se le va, todo lo que brilla un día también deja de brillar hasta el mismo sol. Sí, no. Si pasa por la tarde y así le llega uno de personas. Entonces yo no sabía que todavía ella estaba llamando a su esposo. Hoy 31 de mayo del 2007 todavía está en eso. ¿Y cómo sabe que lo está llamando? No, usted me está diciendo que ella está llamando, porque aparecen llamadas de ella. Ajá. Yo pensé. Ellos tienen teléfono metro, cosa que es bien difícil de comprobar que ellos están llamando. Ajá, sí. Un teléfono de metro. Y yo no me voy a perder la paciencia con una muchachita perdida. Claro. Porque a la hora que yo llegué a Tampa, a la hora que yo llegué a mi casa, está en mi casa, con mi negocio, se tiene que esconder como culebra y se tiene que salir volando cuando le digan, Sandra está aquí. Lo siento por ello. No sé qué podría buscar, porque me tendría que pasar hasta mala atención el día que empiece a meterse con él. Hasta ella tendría que trabajar para que yo viva bien. Ajá. Así mismo. Ella... Si ella está buscando economía, está muy mal. Ella lo único que hace es usar a la gente. Y entonces, como me usó a mí y también me quiso complicar, ella me acusó hasta de intento de homicidio. Y todo eso, el juez se dio cuenta que decía mentira. Ella es muy afectada al dinero, ¿no? Ella mira dinero por todos lados. Ella es una muchacha que quiere vivir de la noche a la mañana, tener todo a sus pies sin trabajar. Ella no sabe lo que es el trabajo, y quizás ha pasado una mala vida en Colombia, pero no es culpa de uno. Claro. Yo sé que ella pasó mala vida, porque ella cuando... Es una muchacha bien jugada, amigo. Ella ha sido de la vida alegre. Desde aquí al principio que la puse, según los que conocían de ellos tres. Se nota una persona. Mucha experiencia, muy vividora. el carisma de ella es una persona muy atraidora para después darle la puñalada por la espalda. Así es mismo. Como las víboras que muelen la colita para despracticarse. Así mismo es, sí. Pero de eso Dios se encarga. ¿Así? Dios se encarga porque Dios está con cada una de las personas y como yo le digo, usted va a tener su recompensa si usted es bueno, pero si usted es malo, aunque usted diga que es bueno, usted también va a tener su recompensa. Y lo único que tiene que hacer usted es dar por el hijo de ella, que vaya donde vaya, es su sangre. Y ahí déjala que ella vuelve, que haga lo que le dé la gana, que el cuerpo hay en el mundo. Uh-huh. Y mejor, porque hay muchas mujeres que de verdad valen la pena. Yo francamente voy a ahora me estoy divorciando, pero voy a rentar un apartamento para yo poder pedir a mi hijo, porque yo luché por él 2 años y la mantuve a ella y a toda la familia por 2 años y me fue difícil traerla. Ella vive en Tanner Country ahora y no me quería dar la dirección, pero yo la averigüé y ya le mandaron los papeles del divorcio. ¿Por dónde vive Tanner Country? Ella vive en Royal Oaks, unos apartamentos que hay ahí en un barrio malo de Hanley. Ajá. Allí sí. Vive. Allí vive, pero te le digo, estaba viviendo con un tal Alfredo y ahora yo hoy me entero, o ayer me enteré, porque cuando fui a corte a preguntar si ya le habían llegado los papeles, me dijeron que sí, que ya lo había recibido un tal Alfredo que vivía allí. Ajá. Entonces. Yo tengo una casa ahí en Town Country. Ah, sí. Sí, ahí cerquita de la Hall. Y yo sé los apartamentos, unos apartamentos amarillos. Sí, eso es. Bueno, ahí tengo gente conocida también, familia de mi esposo que vive ahí. Ah, bueno, ella vive en el 7310 de Sereno Court. Bueno, yo no sé qué pasa, que todo el mundo se sabe, déjeme decirte que yo voy chiquita y el mundo es pequeño también. Porque a pesar de que no conozco mucho Florida, la familia de mi esposo es inmensa, inmensa. Oh, yeah. Y ellos van de un lado a otro. Sí. Pues, yo le digo, yo voy a luchar la custodia de mi hijo, porque ella sencillamente me está haciendo mucha trampa y está haciendo cosas que es contra la ley. Ella no me deja ni ir a ver a mi hijo, tengo que buscarlo en el daycare y sencillamente mintió en corte. Y algún día mira una vez en Roma porque la cambió fallo, te digan no lo sé, esa es mi casa. Ah, okay. Solamente me da una llamadita y es bien fácil de comprar. Okay. Si las cosas se ponen al contrario mío, pues yo creo que los detectives existen, todo existe, y todo se va a hacer. Si yo llego a saber que también estaba viendo con él, yo no soy mujer de andar peleando ni agarrándome del pelo con otras. Pero lo que no quieres no va a ser mío, lo regalo como un gato. Uh-huh. Yo sí que no sirvo para andar peleando con gatito. Yo lo que hago es que hago con usted, le pongo un detective, lo chequeo y toma aquí tantos tratos para que te lo lleves. Se le ayude a otra mujer a superar. Uh-huh. Bien, porque yo he dejado la frente trabajando. No voy a permitir que otra persona venga a decirme día mañana, esto es lo que te toca, porque yo sí que no voy con él. Como le digo, tanto nunca doy un paso en falso. Yo no puedo. Yo así se lo dijera, yo no puedo. Yo no le voy a hacer quemar la cara ni le voy a dar duro a ella. Para que hay mujeres que no se merecen ni verla. No, claro. ¿Para qué? No llegan ni a los talones de uno. ¿Para qué complicarse si en definitiva ella es la que está mal aquí? Y además otra cosa, si mi marido le dio la gana, la va a agarrar como un cero, porque no creo que vaya a perder un matrimonio de años de felicidad, de años de hijos, con tanto trabajo hecho por delante. Y si así hubiera sido estando yo allá, me hubiera dado dolor de cabeza, pero estando yo allá, él dice, ya si llega a ser por 10 pesos, que ella hace un trabajo bien fácil, ¿eh? Uh-huh. Que me salga barato, ¿qué voy a hacer yo? Yo no digo, no estoy, no me da en este sentido, siempre siempre lleva las responsabilidades, entiende que no ha fallado la cosa. Uh-huh. Y ya que uno no puede, son los hijos de uno y no los puede controlar ya cuando tienen 15 o 16 años. Entonces allá ella si quiere vender su cuerpo, porque uno no le puede impedir al mundo que haga lo que le dé la gana. Sí. Ella ahora dice que está en las cosas de la iglesia y me da gracia porque a mí yo me decía. Yo ya la conozco a ella cuando estaba con usted, me decía que ella era religiosa. Sí. Una religiosa y llega al trabajo así en todito los tatuajes. Así es. Ella me decía a mí que cuando estaba en Colombia, me decía a mí que ella estaba yendo a la iglesia y que qué sé yo, que. Y era todo para usarme y para. Una mujer que va a una iglesia no empeña sus piernas hasta arriba y se siente en la falda de cualquier muchacho. Porque el hombre es hombre y uno no se sienta bien, no se siente en la falda de nadie. Y ella hacía eso allá en el restaurante. Permiso, lo dejo que tengo visita. Ah, ok, bueno, gracias. Ok, pero ¿cómo me llamo? Bien. Sí, mi opinión será, voy a llamar para atrás. Ok. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias.